castigo del Señor que estoy sufriendo. Su ley la quebrante, jurando en vano, le juré por mi Dios no volverte a nombrar, y al decirte el adiós tembló mi mano. Presentí que otra vez volvería a fracasar, y la angustia me hizo llorar. El orgullo fatal me quitó la razón cuando quise volver a pedirte perdón. Terrible maldición, Dios me ha mandado no poderte olvidar y tu nombre llevar aquí en mi corazón. Siempre.